Sí, Teodoro Cuñán, ¿sí? Morales, compositor de guaracha, bolero, danzones, criolla, guajira, tengo cosas clásicas también. Sí, pero sin el violín, voy a cantarte una guarachita mía. La mulata Micaela no le da carne a su gato, la que tiene en la cazuela no se la pone en el plato. Se ha podido convencer que su gato está muy viejo y aunque no tenga pellejo, no se la puede comer. Si la tiene para él, bájala del garabato, pónsela allí en el plato y déjasela comer, Micaela, pam, pam, param, pam, y déjasela comer, Micaela. Qué corazón más cruel tiene esa vieja, con la carne en la cazuela, con la carne en la cazuela, y lo que le da es boniato, Micaela, pom, pom, porom, pom, y déjasela comer, Micaela. Eso me lo toca en grupo, en algunos lugares. Pero aquí no pagan muy bien el derecho de autor. Tengo mucha guaracha, María Cristina, Marisabel. Marisabel lleva la vida como la llevo yo, vivimos sin preocupación y dándonos mucho amor. A eso que dicen que hablan mal de mí y no lo puedo creer, te tiran con ese cuento, a ver qué invento sacan de ti. Oye, Marisabel, lo que comentan de otro, y sabrás lo que mañana ellos dirán de ti. Oye, Marisabel, lo que comentan de otro, y sabrás lo que mañana ellos dirán de ti. Yo toco un poco de guitarra que me acompaño más o menos, pero son números míos tradicionales, viejos de eso. Bueno, y bolero, tengo mucho. Dice uno, no conocí el amor, pero llegaste tú. Qué ilusión tan grande me hiciste conocer. Me dejaste en los labios el dulce de tu boca y la esencia de tu aroma me embriaga de placer. Ahora vivo feliz con tu cariño, sintiendo mi alma, el dulce de tu boca, la llama de tu amor. Y ahí se vuelve un bolero, cha. La llama de tu amor, vida mía, no te vayas, la llama de tu amor. Mira que te quiero, la llama es el coro. Pero sé como el que tieso. Y tengo mucho bolero. Sone bastante también. Y yo me saqué uno, a mí que una vez tuve mal enfermo. Y a ver si me acuerdo. Por muerto mucho me daban, pero aquí estoy, yo cantando y tú amargado, mañana y pasado. Comentando estaba que me había muerto, pero no es cierto, no ha pasado nada. Y ahora voy cantando por el mundo entero como gran sonero, mi musa inspirando. Por muerto mucho me daban, pero aquí estoy. Por muerto mucho me daban, pero aquí estoy. Esa la toca en grupo.